Amables oyentes de Radio Cadena Sur, tengan ustedes muy buenos días. Oye, que con Panacuna y Minella Antare, Capuchabán, saber, reciben cordial saludo a nombre mío, a nombre de nuestra comunidad Alto Tahuapalca, a Cadena nombre de la Sur. comité organizador de esta bonita 14 Expo Festival Camellos Sudamericanos Alto Tahuapalca 2023, ¿no? Serie Reproducciones presenta el informativo Prensa Libre, donde tu palabra vale. Prensa independiente que le permite llevar la información sin mordaza, sin medias tintas, con la objetividad de siempre, bajo la dirección del doctor Edwin Alejandro Colque y el equipo de profesionales, corresponsales y unidades móviles en acción. Prensa Libre. Bienvenidos a la presente edición informativa. Amigos oyentes de Prensa Libre, que tengan el mejor de los días, por supuesto. Hoy es Fiestas Patrias. Hoy es 28 de julio. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda del petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La L del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Bueno, hoy es Día de la Independencia en el Perú, Fiestas Patrias en el Perú, mientras el Perú, por supuesto, en esta celebración tradicional, se debate en una situación de crisis política, de crisis social. Se debate, por supuesto, en llorar a sus muertos, más de 80 muertos a nivel de nuestro país, otros tantos de heridos. Hay protestas y movilizaciones el día de hoy a nivel nacional. En Lima, la capital de la República, ayer hubo también nuevamente movilización. Esto es un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños en nuestra patria, el Perú. Deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación, que cante el pueblo su dolor. Deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. ¿Qué buscas con acallarlo? ¿Qué buscas con desangrarlo? ¿Qué buscas con desunirlo? ¿Qué buscas con acallarlo? ¿Qué buscas con desangrarlo? ¿Qué buscas con desunirlo? Amapuni huahuanchista con jasun chulla payanchis misayarizun. Amapuni huahuanchista con jasun chulla payanchis misayarizun. Ya payanchis misayarizun. Bueno, en el mes de la patria, el día de la independencia del Perú, estos son los titulares en Prensa Libre. Prensa Libre, sin mordazas, sin medias tintas, profesional y objetivo. Sí, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos a los titulares preparados el día de hoy en Prensa Libre. Atentos con estos titulares a nivel de lo que significa la comunicación en la provincia de Espinar, a provincias Saltas. 6 de la mañana con 18 minutos. El día de hoy habría movilización también en lo que es la provincia de Espinar. Organizaciones sociales vienen convocando a concentrarse en la Plaza de Armas para rechazar y exigir la renuncia de Dina Ercilia Boluarte y los congresistas en nuestro país, el Perú. 6 de la mañana con 18 minutos, el Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Espinar viene convocando a concentración el día de hoy en la Plaza de Armas por esta situación de un aniversario patrio en lo que significa este gobierno, el rechazo a este gobierno y por supuesto exigir nuevas elecciones ya. 6 de la mañana con 19 minutos, mientras tanto, 6 de la mañana con 19 minutos.